Es todo también un problema que surge, que hay que ver cómo se sigue resolviendo, si sigue aumentando también la circulación de gente en las calles. 44 minutos pasarán de las 5 de la tarde, 23 grados la temperatura. Ya venimos con más. Todos los días de 4 a 6. La cantidad de números que tiene la deuda que debe la Argentina. ¿Cómo números? ¿Cuántos? Sí. Contame los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 números tiene. 11 dígitos. ¿Cómo se pronuncia 68.842. Todo eso? No, pará. Sí, ponéselo a la traductora. 68.842.528.826. Esa es la deuda argentina, para que no te olvides de Macri nunca más. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires, Ciudad. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires, Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Abramos la boca. De lunes a viernes, todo lo que tenés que saber... Acá. Inabramos la boca. Actualidad. Información. Todo lo que tenés que saber. Acá. Bueno, pará. De 4 a 6 de la tarde, abramos la boca. Abramos la boca. Por Radiográfica. Por Radiográfica. Con ustedes, Eliana Cabezas. Con nosotros, como lo dijo su artística, Eliana Cabezas. ¿Cómo le va, Eli? Buenas tardes. Buenas tardes. Igual faltó un nombre, faltó la Erika. Erika, no es que... Eliana Cabezas. Claro, dígalo bien. Claro, hay que corregir la artística. Claro. Tenías otro nombre, claro, en la artística. Claro, porque es... No, sí, o sea, es el mismo, pero nomás que le agregué el Erika. Bien. Que estaba ahí como medio relegado y bueno, tenía que pasar. Por supuesto. ¿De qué vamos a hablar hoy, Eri? Hoy no los voy a llevar ni para ninguna obra de teatro streaming, ni para una obra de teatro, ¿cómo se dice?, escrita, nada de eso. Hoy voy con un poco más de actualidad, por decirlo de alguna manera. Bueno, mira. Así que estuve trabajando, aunque usted no lo crea, estuve trabajando porque la cuarentena me tiene productiva, por decirlo de alguna manera. Así que me decidí indagar sobre la conformación del PIT, que es Profesores de Independientes de Teatro, que es una agrupación, un colectivo que se armó justamente por esta necesidad que tenían estos profesores que no forman parte de ninguna institución pública o mismo de ningún teatro, así por decirlo de alguna manera, ningún instituto, sí, sino que dan clases por su cuenta. Y que frente a esta pandemia, ¿no?, su laburo se vio fuertemente afectado. Sí, los trabajadores de las artes escénicas, más allá de los que vemos en la tele, digo, son uno de los más afectados también, ¿no? Sí, son uno de los más afectados porque, a ver, el teatro, lo vengo diciendo desde hace rato, se hace con el cuerpo y es fundamental. Primero el cuerpo en escena. Y sobre todo el encuentro con un otro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este trabajo? Porque, a ver, si bien muchos lo que hicieron fue, bueno, nos adaptamos a un formato virtual, pero lo cierto es que ni todos los alumnos tienen la posibilidad de acceder, ya sea por, no sé, por falta de presupuesto, porque muchos actores que se forman en lo que es, que toman clases con este tipo de docentes vienen del palo del teatro, entonces... no tienen un tipo de ingreso y dice, bueno, si veo limitado mi ingreso, que recorto la formación, es así. Entonces, eso por un lado, y por el otro, no todos tienen, tampoco los docentes están preparados, algunos, para dar clases en formato virtual. Es como un ida y vuelta la cuestión. Entonces, frente a esta adversidad, porque muchos tampoco cumplen los requisitos, por ejemplo, para acceder al IFE, claro, al ingreso familiar de emergencia, sí. Entonces se ven, de pronto no pueden acceder a ningún tipo de subsidio y encima, tipo, no tienen ningún tipo de ingreso, decidieron organizarse para pensar políticas para que su sector se vea, digamos, menos perjudicado y volver lo antes posible, ¿no?, a dar clases. Por ejemplo, armaron un protocolo que consiste en entre cada alumno hay 4 metros de distancia, la utilización de barbijos transparentes y tomar la temperatura cada vez que se comienza la clase. Uh-huh. Eso es un protocolo que, por ejemplo, fue tomado como ejemplo en distintas provincias y a su vez lo pidieron a nivel mundial. O sea, están laburando en el protocolo para que justamente los profesores sean no sean los últimos en volver a la actividad, digamos, porque siempre cuando se piensa en el palo de la cultura se piensa en, bueno, los profesores de teatro van a ser los últimos, o el palo de la cultura va a ser los últimos en volver, y justamente no quieren ser los últimos porque ven afectados, claro, sus bolsillos. Pero tiene un par de números, entre 600 y 800 profesores de teatro se vieron afectados, al menos en la ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando, cuando hablo de esta formación, de esta agrupación, de este colectivo que se formó, del PIT, estoy hablando en la ciudad de Buenos Aires. Son alrededor de 600 o 800 profesores que se vieron afectados y 25.000 alumnos. Entonces estoy hablando de una inmensidad, sí, solo en la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que la ciudad de Buenos Aires es, por así decirlo, como la capital mundial del teatro. O sea, es una ciudad que se caracteriza por su gran oferta teatral a nivel mundial, no es solo a nivel región. A ver, igual se está federalizando esto y se están juntando otros profesores de otras provincias que, como decía antes, habían pedido el protocolo para poder iniciar con la actividad. Así que traí un poco a colación esto. Es una agrupación reciente que se formó a principios de abril. Empezaron a intercambiar un par de WhatsApp y después, ya a mediados, ya habían empezado a hacer la primera asamblea vía Zoom. Y finalmente después se terminó, empezó a cobrar más forma, por decirlo de alguna manera. Si quieren acceder a la información, de todas formas, pueden entrar a la página de la gráfica. Sí. Y ahí van a encontrar la nota que escribí con varios testimonios de los docentes, los actrices, dramaturgas, porque al fin y al cabo la mayoría de los actores y dramaturgas y directores generalmente se dedican a la docencia. Ahí van a poder encontrar la nota con varios testimonios de cómo que contaban cómo se fue conformando, pero también cómo se había afectada la actividad por este parate, ¿no? Por la cuarentena en sí. Profesores independientes de teatro, ponerle el cuerpo a la emergencia es el título de la nota, que pueden encontrar en www.radiografica.org.ar para conocer un poco, y la recomiendo realmente porque es un muy buen panorama de la situación de los trabajadores de las artes escénicas, los profesores de teatro y los alumnos también de teatro en la ciudad de Buenos Aires, que es también un reflejo de lo que pasa en todo el país, ¿no? Pero la situación de acá tiene una magnitud la verdad que impresionante, ¿no? En la cantidad de personas que viven del teatro en la ciudad de Buenos Aires es muchísima. Sí, que además alimentan los espectáculos que nosotros vemos, y que, claro, no es solo, claro, a nivel teatro, sino pensemos en cine, en series, que son lo que nos hacen sobrellevar, digamos, por decirlo de alguna manera, la cuarentena y estar encerrados. Uno se le hace más leve porque puede disfrutar, ¿no?, del arte que hacen otras personas, también pensarlo en esos términos. Bien, Eri, gracias por esta recomendación y por la nota que ya pueden encontrar los oyentes en Radio Gráfica. Me parece muy importante, ¿no?, poner una pausa también en las recomendaciones teatrales y dar difusión a estos temas, particularmente de profesores independientes de teatro, esta nueva agrupación, este nuevo colectivo que está poniendo sobre la mesa la necesidad que están pasando los trabajadores en este momento, ¿no? Sí, que lo que es para destacar es que lo dijeron varios, fue que es una organización, digamos, que llegó para quedarse, claro, por decirlo, claro, de alguna manera, porque si bien lo tenían medio, o sea, estaban ahí medio sueltos y la pandemia, por decirlo de alguna manera, los obligó a nuclearse, y bueno, y la idea de ellos es seguir manteniendo el lazo. Eri, muchas gracias, un beso grande. Un beso grande, gracias a ustedes. Erika Elena Cabezas con nosotros, como todos los martes, en su sección de teatro, hoy hablándonos de la situación de los trabajadores del teatro independiente en la ciudad de Buenos Aires. La tarde de la gráfica, 2 minutos de las 6 de la tarde en la República Argentina, 23 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires, y mañana vamos a tener una mañana no tan fresca, mínima 17 grados, máxima 23. ¡Qué hermoso! Sí, sí, va a estar lindo para venir en bicicleta. Bien. Si te volvés antes de la tardecita. Y pero... porque está pronosticado lluvias, entre un 40 y un 70% de probabilidad de tormentas mañana. ¡Epa! ¿Y no te tira rango horario? No. Porque tardecita, si a las 6 de la tarde yo me voy volando, me rápido agarra el chubasco a mitad de camino, ¿qué hago? Rápido tenés que ir de acá después del programa. Bueno, mañana lo voy a pensar, voy a ver cómo veo las nubes antes de venir. Bueno, sí, y después madrugada de y mañana del jueves también pronóstico de lluvias, mejorando sí, para la tarde, y no se prevén lluvias para, como estaba previsto, ¿no? Para sí, viernes y sábado no hay probabilidad de precipitación. Bueno, está muy bien. Pero está muy cambiante igual, ¿eh? Sí, está, yo quería un poco de sol para estos días, chicos, no se puede. Bueno, así hoy estuvo lindo la tarde. Sí, igual, hoy ¿eh? Sí, pero ya hoy, mañana, el jueves, ya está. Mejoró. Bien, nosotros nos vamos. ¿Ya? Se van a quedar, sí, por supuesto, se van a quedar con la señal. Se viene, ¿qué pasa? ¿No te querés ir? No, me quiero quedar. Decir a Gaby, seguí hasta... hasta no, las 7, 8. Vuelvo mañana a las 4, no se bueno, preocupe. Sí, mejor. Descansa, hay que descansar. Estuvo Julián Pelliza en la operación técnica, estuvo Camila Cataño en la producción de este programa y Camila Hernández Benítez en la co-conducción. Hasta mañana, Mauro Cavalí. Hasta mañana, chiques. Diviértanse, pasen al lindo y quédense con la señal Café al Paso aquí con Gabriel y Hernán Jaureguiber como todos los martes. Chau. Hasta mañana. Dijiste que ibas a dejar de querer lo que quieren los otros. Dijiste que a fuerza de temple se doma el potro. Tarde o temprano tu bondad. beso, chau chau. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Política. Axel Kicillof firmó convenios de asistencia financiera con 135 municipios. La medida implementada por el gobernador bonaerense y el ministro de Hacienda, Pablo López, alcanza en una primera etapa a los municipios